con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parte de la gorra me quiere llevar. La parte de la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi guacha, el 38 que martilla y brilla. La parte de la gorra me quiere llevar. La parte de la gorra me quiere matar. Porque ahí vienen y yo soy. Rescató mi zapatilla, rescató mi huesa, el 38 que marchó.